Basta, papá, yo. Esa canción se la queremos dedicar para toda la generación Radio Pacheco. Con todo el respeto de parte del Nogner Reggae Clan y a Emma, la hija del gato. La invitamos a bailar al escenario a ver si se quiere animar.